Mi nombre es Elena Cayuqueo Elgueta, soy de la comunidad Carlos Cayuqueo y estoy solicitando la restitución de las tierras que nos usurparon a mí en centro y que ahora queremos nosotros que esas tierras sean devueltas debido a la crecida de ríos, ¿cierto? Porque no tenemos terreno, el aumento de la familia, se nos viene la doble vía y eso es lo que estoy pidiendo como dirigente territorial. Soy representante de una comunidad y también de una asociación que se llama La Vigil El Fu.